sido Dios y por siempre el Señor seguirás siendo Dios, pues tú eres por siempre el Hijo de Dios, mi corazón.